Y bueno, el conflicto del fin de semana tiene un capítulo que nos interpela demasiado, porque se trata de la ciudad de La Plata, se trata de gente que viene trabajando en distintas áreas, pero puntualmente podríamos decir un poco esto, lo que veníamos diciendo, el enfoque de ciertos medios, de ciertos periodistas enrolados con parte de la oposición, en este caso podría ser del oficialismo, si no venimos a la ciudad de La Plata, con la intencionalidad de generar esa sensación de que todo, como manchar la militancia. Manchar la militancia que va en sintonía quizás algunas declaraciones que ha hecho el intendente Julio Garro cuando parte del equipo del PJ lo que buscaba era inscribir a las personas y tener el registro en el listado justamente de la vacuna. ¿De qué estamos hablando? Se viralizaron imágenes y contenidos en las redes sociales replicadas por Feynman, alguien que odia, no es dicho por nosotros, sino que se sabe que odia la militancia, tratando justamente de involucrar a jóvenes platenses que vienen trabajando y que se han dado la vacuna porque son esenciales. Pero claro, ante una foto, copian un tuit, lo retuitean y pasa. Y genera la sensación, queda la sensación. Para hablar sobre esto, porque fue uno de los referentes que salió a criticarlo, estamos en comunicación con el concejal Guillermo Nano Cara, que es referente del PJ local justamente y presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Hola, Nano, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Aquí Sofía Peroni y Rizo Valvidares. Te saludamos. Nano, un poco primero la impresión de lo que ocurrió desde el viernes a esta parte. Bueno, eso tiene, sin duda, dos aristas, si querés. Una que tiene que ver con lo que pasó en el Ministerio de Salud de Nación, que es rápido de reflejos. El presidente tomó, digamos, cortó por lo sano una situación que se entiende como irregular, ¿no? Claramente. Ahora después, la secuencia que vivimos, y sobre todo en el plano local, donde iba a hacer una pequeña corrección, aparece esta suerte de escrache, de búsqueda de horadar y menoscabar una persona o a través de una persona, como bien decís vos, a todo un esquema político, a la militancia en general, emerge ni siquiera de medios de comunicación, sino que emerge por trolls de Twitter que son financiados y pagados lamentablemente con fondos públicos en la ciudad de La Plata por el intendente Garro, quienes han hecho a través de esos trolls varias campañas, tanto de legitimación en el contexto de las últimas elecciones o de las elecciones anteriores, como para instalar determinados temas. Después, sí se mandó a los medios de comunicación local, por parte del esquema de prensa del intendente Garro, una nota y bueno, determinadas fotos para darle continuidad. Pero arranca en un troll. Eso hay que decirlo porque demuestra, primero, la cobardía y, segundo, la falta de argumentos. ¿Qué es la imagen que se viralizó? Yo quisiera explicar o empezar por explicar eso. Es una trabajadora de la salud, un hospital de provincial, el hospital conocido como Reencuentro, que por prescripción sanitaria, te diría epidemiológica, como en todo el resto del mundo, al estar en un hospital, es vacunada. Más allá de las tareas que revista dentro del hospital. ¿Y esto por qué es una recomendación en el plano internacional? Porque precisamente trabajan dentro de los hospitales con pacientes que son más vulnerables, porque son pacientes, porque tienen enfermedades de base. Entonces, cualquier persona que revista una tarea en un hospital o en el sistema de salud, por más que no sea un riesgo o población de riesgo directa para que el contagio del COVID o la enfermedad sea más agravante porque es más joven, como este caso, además, puede convertirse, si está enferma, en un riesgo para terceros, para los pacientes. Es por eso que la prescripción médica siempre fue iniciar en todos los países del mundo por todos los agentes del sistema sanitario y todas las personas que revistan tareas en el sistema sanitario. Eso pasa en Israel, en Estados Unidos, En cualquier país, no digo esto porque eran los más avanzados recientemente en la cantidad de vacunación, pero arrancaron con ese cercenamiento de la sociedad, de los nichos para vacunar, poniendo prioridad, centralidad en los y las trabajadoras de salud. Por eso todo esto realmente es una paparruchada y una vergüenza que el intendente agarre esté en este tipo de operaciones, porque, insisto, no, la recomendación para la vacunación tiene que ver con cuestiones netamente sanitarias. Y nosotros, por el otro lado, tenemos un secretario de salud que ha denostado la vacuna. Recuerden que hace un mes aproximadamente el secretario de salud, Enrique Rifurcat, dijo que no se vacunaría porque no estaba comprobada la eficacia de la vacuna cuando ya la ANMAT la había certificado. Entonces, por un lado dicen que la vacuna es trucha y la desnotan, por el otro lado que las campañas, después cómo se vacuna la gente, pareciera ser que hay una digitación por ser parte de una fuerza política para ser vacunada. Una persona que trabaja en el sistema sanitario realmente es alarmante, porque estamos en una situación grave en términos sociales, y la responsabilidad institucional del intendente le recomienda o debería recomendarle actuar de otra forma con mucha más seriedad. Uh-huh. Ahora, también el ataque a la militancia, como vos lo has llamado y denunciado, viene desde antes de este fin de semana en el que pasó todo esto, cuando Julio Garro tuiteó que justamente por pertenecer a un partido político había jóvenes incitando a la vacunación, también ayudando a inscribirse a las personas, y eso también hablaba mal, digamos, de la militancia. O sea, esto comenzó antes de que nos enteráramos todo lo que sucedió el fin de semana. Puesto, a ver, es la campaña de vacunación más grande de la historia argentina. Requiere de las mayores voluntades puestas al servicio de ayudar al sistema sanitario para inocuar a la población. Todas las fuerzas sociales, políticas, religiosas vienen, o casi todas, muchas vienen trabajando para ayudar, sobre todo, y acá voy al distrito que conozco, en la ciudad de La Plata, donde hay lugares que la falta de conexión, la falta de acceso a la tecnología para poder inscribirse en la aplicación, requieren de mucha ayuda. Pensá que esta intervención que vos decías de Garro, denostando a la militancia que está caminando todos los barrios, puerta por puerta, se está en los barrios de la ciudad de La Plata trabajando, y lo están haciendo centenares de personas que además lo hacen con un compromiso social donde inclusive descuidan su propia salud. Así que eso es para reivindicarlo. La verdad que cualquiera que se ponga los zapatos de un intendente más o menos con un grado de seriedad debería estar reivindicando esa situación y acompañándola en primera persona. Después de un mes y 10 días que ya estábamos vacunando en la Argentina, recuerden que la Argentina es el octavo país en el mundo en empezar a vacunar por una rápida y acelerada gestión, tanto en lo nacional como en lo provincial, para ganar esas vacunas, porque también eso hay que saberlo. Hay una suerte de guerra de batalla mundial por las vacunas. Hay muchos países que todavía no solo no están vacunando, sino que no tienen previsión de cuándo van a empezar a vacunar. Y a nosotros nos ingresan el jueves que viene 1 millón más de vacunas, por ejemplo, por aquellos acuerdos que se hicieron rápido y prematuramente, por suerte, desoyendo a gente como el secretario de Salud Municipal o el intendente Garro, que en su momento planteaban, insisto, que estas vacunas eran truchas o que no servían. Perdón que te interrumpa, pero lo nombraste por segunda vez, inevitable también preguntarte en cuestión de que, conociendo desde la Comisión de Salud, ¿cómo se está trabajando en el territorio? Te pongo un volantazo ahí con el tema de la vacunación, porque hace 2 días hablábamos justamente con Enrique Rifurcat, el secretario de Salud de La Plata, y nos dijo que se habían enterado de la vacunación o de que se iba a vacunar en la ciudad un día antes, y que se acercaron a las escuelitas donde centros donde se estaban llevando adelante la vacunación para ver si necesitaban algo, y se lo adjudicaba eso a una comunicación ermitaña desde la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se está trabajando en La Plata desde tu conocimiento, desde tu visión sobre esto? Perdóname, pero no te quise interrumpir. No, está bien. Es de público conocimiento que se empezaba a vacunar esta semana ya a la población en general, en las escuelas que iban a vacunar hace alrededor de 2 o 3 semanas, habría que buscarlo ya en los medios, ya había aparecido hasta el listado, y me parece que es un eje totalmente falso. Iba a ir a eso, mientras Garro hacía esa desnotación por quienes estaban poniéndole el pecho o le están poniendo el pecho a esta campaña tan tan grande y tan necesaria. Los centros de atención primaria en salud de la Ciudad de La Plata tenían la orden de no hacer campaña para la vacunación. Recién, después de que el intendente sale con ese tuit, con esa chicana, y evidentemente se le volvió en contra porque hubo un rechazo muy grande por parte de la población a ese tipo de declaraciones tan desvergonzadas, recién después de eso, y estoy hablando de hace 10 días, sí, se tomó la decisión de que los centros de atención primaria empiecen a inscribir y ayudar a la población en la campaña con la vacunación. También te quiero decir algo, dentro de los centros de atención primaria en salud, personal de enfermería y otro tipo de profesiones cobran 50 pesos la hora, 54 pesos la hora extra. Eso es lo que paga el secretario de salud y el intendente Julio Garro. Así que por eso me parece que acá hay una subejecución presupuestaria del año anterior un 68%. En el área de salud. Entonces, están hablando, montándose a una crítica que lo único que hace es generar daño, dividir a la población, agrietar cada vez más sobre un contexto que estamos atravesando que requiere de la mayor responsabilidad y compromiso por parte de los funcionarios públicos, y en este tipo de chicana que lo único que buscan es, además, posicionar a determinados factores claramente en una búsqueda de pensar las elecciones legislativas y no la responsabilidad. La última, o al menos por lo menos para cerrar brevemente este tema, y es que ya anda circulando información, lo hacíamos o por lo menos lo analizábamos de forma nacional, y uno de los títulos en uno de los portales de La Plata dice: más de la mitad de los trabajadores de las salas sanitarias de La Plata no están vacunados, medio como tratando de instalar esta sensación de que la militancia se vacuna y los trabajadores de las primeras líneas en las salas no están vacunados. ¿Considerás que el discurso, tanto a nivel local, provincial y probablemente nacional, vaya en ese lugar, en esa línea, tratando de un poco criminalizar estas acciones que con el tiempo se están demostrando de que estaban aprobadas? Pero totalmente, por eso te digo, se está vacunando al personal de salud, está vacunado un porcentaje del SAME, como también de todo el sistema de salud, no es que sea completado, digo, es parte de esa primera etapa de vacunación, y ahora además se empieza a agregar también a los y las docentes por el tema de las clases, es decir, todo es un proceso que está personal, que está explicado inclusive en las páginas, insisto, de oficiales del Ministerio de Salud. Pero mirá vos la hipocresía por parte del intendente y salió a hacer esa encuesta, digamos, o ese relevamiento de cuántos estaban y no vacunados recién el sábado, a partir de la chicana y la instalación mediática. Es decir, realmente, yo voy a decir muy clarito, importaba tres carajos lo que está pasando con el personal. Pues simplemente para una construcción mediática, ahora en la coyuntura, de salir a buscar el número de lo que ellos entienden o quieren sugerir como la deficiencia, que insisto, no es que se están vacunando militantes. Hay personas que trabajan en el sistema de salud que se vacunan y algunas son militantes. No tiene esa, sino lo que tendríamos que entender es que se está poniendo en juego la democracia, que la militancia no se puede ejercer. Esto tiene rango constitucional en la Argentina y nos costó muchísimo como pueblo poder entender que la participación ciudadana y democrática en política es lo más sano que nos puede pasar como pueblo, y que alguien que emerge a la institución por el voto ciudadano como un intendente orade la militancia en sí, verdaderamente es una vergüenza, y es para hacer un llamado de atención y rápidamente que modificar el discurso. Yo se los digo siempre a los sectores del oficialismo con los que hablábamos en el Consejo Deliberante, que hay que tener mucho cuidado con el discurso que están planteando, porque generan esto, generan mucho estrés, mucha tensión en una población que requiere de la mayor seguridad por parte de la institución. Uh-huh. Guillermo Nano Cara, concejal y referente del PJ local, presidente de la Comisión de Salud aquí en la 91.7. Guillermo, te queremos agradecer una muy breve, pero muy breve, porque no la quiero dejar pasar. Denunciabas al comienzo de la entrevista de que acá en La Plata, o por lo menos quiero preguntarte porque me quedó ahí haciendo ruido, ¿hay equipo de trolls? Digo, algo de lo que se habló en algún momento durante el macrismo con Marcos Peña en la cabeza. ¿A nivel local hay algo de eso? ¿Hay una denuncia sobre eso? Totalmente. Te lo digo, el Twitter sobre el que emerge esto tuvo 1000 retweets en no sé cuánto tiempo. No soy un experto en las tendencias, en seguir las tendencias de las redes sociales, pero tuvo 1000 y pico de retweets en muy poco tiempo. Y empezamos a ver quiénes eran esos tweets, digamos, que había detrás. Sí. Y son todos falsos. De hecho, tuvieron que bajar la foto por la denuncia y que la empresa Twitter asimiló y reconoció que era era falsa. ¿Pero hay denuncia concreta sobre eso, sobre ese tipo de operaciones acá en la ciudad? Y, por supuesto. A ver, vos sabés que es muy difícil de encontrar, detectar, claro. De dónde emergen, por cómo modifican los IP, los sacan de otros países. Sí. Bueno, tienen como todo un trabajo ahí que es complicada la investigación en términos, si querés, de búsqueda judicial, pero que esto es muy fácil de ver y de notar. Y después la inclinación de esos troles siempre van hacia el eje macrista garrista, por así decirlo. Después lo sabemos sotoboche, porque obviamente cada tanto se mete además también en las propias internas de caricias significativas de por el cambio. Entonces uno se entera de que estas consultoras son contratadas y que cobran una buena cantidad de dinero, por supuesto. Y dudo que la paguen del aporte de los funcionarios, como quisieron vender, que estaban aportando su sueldo. No creo que venga por ese lado el financiamiento. Estamos hablando de un municipio que vive subejecutando los presupuestos en salud, en seguridad. Bueno, ¿dónde va ese dinero? Es una linda pregunta. Si subejecutaste el 68% en el área de salud, ¿qué hiciste con ese recorte? Un 70% en el área de seguridad recortaron, con todos los problemas que tenemos hoy de seguridad. ¿A dónde va esa plata? ¿Va a la campaña política, a la publicidad, a este tipo de consultora? Nano, queremos agradecerte la comunicación, ha sido muy amable. No, yo les agradezco a ustedes poder poner un poquito de luz sobre tanto revuelo que realmente ha generado un intendente que debería hacerse más cargo de su responsabilidad institucional y no tirar la pelota a la tribuna. Gracias, un abrazo. Guillermo Nano Cara, referente de PJ, presidente de la Comisión de Salud, concejal aquí de la ciudad de La Plata, hablábamos dándole el enfoque local del que también el fin de semana se hicieron dulce de leche los medios. Uh-huh. Eduardo Feynman tuiteando la imagen de una trabajadora que después se comprobó que era, o por lo menos nosotros comprobábamos que era trabajadora esencial. Exactamente. Y militante. Y militante, que no está mal. No es ilegal, hasta por ahora favor. No es ilegal. Llegan mensajes. Hay que tener en cuenta que la vacuna no es obligatoria. Ajá. Y parte del sistema de salud no quiere vacunarse. Dice, y es cierto, todo el tiempo nos encontramos con personas que forman parte del sistema de salud, que no tienen por qué vacunarse. En realidad uno cree que hay una responsabilidad ahí, que sí debería, pero es por ahora no es obligatoria, es voluntaria. Entonces quienes quieren vacunarse se vacunan dentro del sistema de salud y quienes no quieren no se vacunarán. También hay que tener en cuenta esa variable en Exacto. el porcentaje que leías recién de gente no vacunada en los hospitales. 12 minutos pasan de las 11 de la mañana. Dale, que tenemos mucho más aquí en Clase Turista. Barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes, La Plata,